Vamos a ver en esta oportunidad, en esta conferencia, un aspecto de la formación de la voluntad. Y concretamente vamos a ver los defectos principales y las causas de esos defectos principales de la voluntad. No vamos a ver en esta conferencia, en cambio, el trabajo para corregir esos defectos o la educación de la voluntad, que será objeto de otra conferencia que tendrán más adelante. Sobre este tema se puede decir mucho. Vamos a tratar de sintetizar por lo menos las líneas generales de este tema. Como ustedes se podrán dar cuenta, el trabajo sobre la voluntad es un trabajo esencial en la vida espiritual. Es uno de los más urgentes, ¿no? Porque la mayoría de las personas llegan a la vida religiosa como vienen del mundo, y es una experiencia que uno de los aspectos más dejados de lado en el mundo es el forjar la voluntad. No lo hace la familia hoy en día, en la mayoría de los casos, lamentablemente, menos todavía lo hace en la escuela, y no se sabe hacer ni siquiera a veces bien, ordenadamente, en aquellos que de alguna manera trabajan incluso con los jóvenes, de los cuales pueden proceder muchas vocaciones, como es el caso, digamos, del trabajo parroquial, el trabajo incluso en la dirección espiritual, es muy deficitario en este punto. De ahí entonces que nos encontremos realmente con grandes problemas de la voluntad, grandes y graves problemas de la voluntad. El trabajo en la voluntad tiene como objetivo lograr la madurez volitiva, la madurez en el plano de la voluntad. ¿En qué consiste esta madurez? ¿No? Porque justamente es por comparación con esa madurez que nos vamos a dar cuenta cuáles son los defectos diversos que se presentan en el plano de la voluntad, pues falta de madurez, ¿no? La madurez en la voluntad se puede indicar en distintos aspectos. Ante todo, la madurez volitiva equivale a la capacidad de autodeterminarse, es decir, de obrar el bien con libertad, no por obligación. Normalmente una persona comienza el trabajo en su vida obrando el bien por obligación. Los padres le van indicando qué es lo que tiene que hacer cuando es pequeño. Pero si solamente obra el bien en el futuro, ya cuando va creciendo, cuando va progresando, solo lo obra cuando es obligatorio, cuando se lo mandan, esa persona evidentemente no ha madurado la voluntad. Entonces, el trabajo de educación de la voluntad, como lo señala el Papa Juan Pablo II en uno de sus documentos, es un trabajo educativo, es un trabajo que apunta a la autoeducación, es decir, cuando la persona ya pasa a tomar su educación en sus propias manos, no porque no necesite de otros, sino porque llega un momento que se da cuenta de que tiene que hacerse cargo él, de que es un trabajo que debe continuar él. Entonces, en primer lugar, equivale a obrar el bien con libertad, y no por mandato, no por estar empujado por otros, ¿no? Esa, la madurez consiste, por lo tanto, en todo lo que ese querer auténticamente libre implica: la conciencia de lo que se hace, de lo que se elige, de los pasos que se tienen que dar y que se dan, la capacidad para decidir y para ejecutar lo decidido, ¿no? Libre es, dice Santo Tomás, quien evita lo malo porque es malo. Incluso quien evita lo malo porque es malo, y no solo porque Dios lo manda. Ciertamente que hay que hacer la voluntad de Dios, pero hacer la voluntad de Dios implica el compenetrarse de la voluntad de Dios, o sea, comprender por qué Dios manda esto. Si yo cumplo los mandamientos porque Dios lo manda, es decir, por ese único motivo, significa que yo no he entendido por qué Dios lo manda. Solo sé que Dios lo manda, y bueno, gracias a Dios me alcanza al menos para tener un cierto respeto de Dios, pero no he comprendido por qué lo manda. Entonces, evidentemente que no soy libre auténticamente. Y tampoco eso me va a hacer madurar completamente. Si yo soy casto porque Dios ha prohibido cometer actos impuros, pero no entiendo por qué lo ha prohibido, no entiendo por qué hay un bien realmente amable en la castidad, eso evidentemente implica un gran déficit, aun cuando yo esté respetando ese mandamiento. Eso, como primer paso, está bien, pero como único paso es insuficiente en la vida. Entonces hay que ir más allá. Y la madurez volitiva implica eso, ¿no? Implica también la asimilación, como digo, entonces, de los motivos, el comprender por qué cosa se obra y tener motivos auténticos y de peso en las cosas que hacemos, tan de peso que después esos motivos tengan fuerza cuando uno en momentos de dificultad tiende a estar tentado a dejar eso que ha emprendido, las decisiones que ha tomado. Eso solo es posible cuando los motivos por los cuales estamos obrando realmente son valiosos para nosotros. La madurez volitiva implica también la responsabilidad. Es una de las cosas que tenemos que apuntar, ser hombres responsables. Es decir, personas que respondan, eso es la responsabilidad, que respondan de lo que hacen ante Dios, ante su propia conciencia y ante los demás, y sepan que lo que uno tiene que hacer, lo tiene que hacer. Miren, uno de los problemas que se plantean hoy en día y que más enfrenta, por ejemplo, un psicólogo y también el sacerdote, y que no es un problema psicológico estrictamente dicho, pero la gente no sabe a quién pedir la ayuda, por eso recurre al psicólogo o al sacerdote. Uno de los problemas es lo que hoy en día algunos llaman deficiencias existenciales. Entonces, no son enfermedades físicas para las cuales se va un médico clínico, no son enfermedades psíquicas para las cuales uno tiene que ir necesariamente a un psiquiatra o un psicólogo, pero son problemas. Entonces lo llamamos de esta manera: déficit, dificultades, debilidades de orden existencial, porque son actitudes de la persona frente a la vida, frente a la realidad, que son insuficientes o son erróneas o equivocadas, ¿no? Una de esas actitudes es una actitud que nosotros podríamos llamar el reduccionismo de la persona a un rol. Hay dos reduccionismos de la persona que traen problemas serios en la vida, ¿no? De hecho, al punto tal que necesitan ayuda. Uno es el reduccionismo de la persona a una sola dimensión. La persona que se reduce a pura inteligencia, él no tiene tiempo para amar, él tiene que estudiar, él es una persona calculadora. Bueno, esto es más raro. Después, segundo, la persona que se reduce solamente a la voluntad. Puro puño, pura energía, pura tripa, ¿no? Punto. No hay amor, no hay sentimiento, no usa la cabeza nunca, nada más que eso. Después, el que reduce todo a puro sentimiento, el sentimentalista, pura afectividad, ni inteligencia, ni voluntad, ni nada. Y finalmente, el que se reduce solo a puro físico, el hedonista, el que le interesa el placer y nada más. Cuatro reduccionismos, que son reduccionismos a un plano de la persona, ¿no? Todos los cuatro, entonces, presentan problemas. Hay otra forma de reduccionismo, que es el reduccionismo de la persona a un rol, y en ese nosotros podemos caer, es muy común, a un rol o a una función. Es como cuando uno le pregunta, ¿y usted qué es? Yo soy taxista. Es una reducción a un rol. ¿Usted qué es? Sacerdote. O sea, uno se reduce a una cosa que no es falsa, es verdadera, pero está confundiéndose con una función. Fíjense, ¿dónde está el error de esto? El error de esto está en esto, en que si yo soy un taxista, si yo me llego a enfermar y no puedo manejar el taxi, buscan otro taxista y le encargan a él. O sea, lo que yo hacía lo puede hacer otro. Yo soy un sacerdote, no puedo celebrar la misa porque tengo dificultades, tengo otras ocupaciones. Buscan otro sacerdote y hace la misa. La misa se hace lo mismo. En cambio, nosotros no somos solo sacerdotes. Tengo un nombre, un apellido y una misión en este mundo. Dentro de esa misión está el que yo soy sacerdote. Pero soy un sacerdote con un nombre, un apellido y a quien Dios ha querido para que realice algo en este mundo que nadie puede hacer por mí. Si solo soy un sacerdote, otro puede venir a ocupar mi lugar. Pero no soy nada más que un sacerdote, soy un sacerdote determinado, con un plan que Dios ha querido para mí. De modo tal que lo que cada uno de ustedes, lo que yo, no hagamos en este mundo y sea aquello para lo que Dios nos quiso, no lo va a hacer nadie. Eso va a quedar vacante por toda la eternidad. Y eso es la verdadera plenitud. Cuando uno solamente es eso, ¿qué es usted? Un ama de casa. Eso lo puede hacer cualquier mujer que tenga la capacidad de ser ama de casa. Pero alguien que tenga una misión en este mundo, solamente lo puede hacer una mujer determinada. Esa, aquella para quien Dios quiso que hiciera esto. Quizá que salvara a ese esposo, quizá que trajera determinados hijos al mundo. Y vaya a saber qué otra cosa en concreto, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, nuestra responsabilidad solamente puede ser comprendida desde este punto de vista. Nosotros entonces no soy el encargado de cocina. No soy solamente el que lleva la basura, o el que se encarga de leña, o el que cuida los vehículos, o el chofer. Si nosotros encaramos nuestra vida así, nosotros vamos a pensar que no importa, si no lo hago yo, ponen otro. O si yo lo dejo de hacer, lo hace otro. De ahí viene que seamos en el fondo, por más que sepamos cuál es nuestro oficio, irresponsables. Si nosotros tomamos conciencia que incluso de la puntualidad con la que yo toco la campana, o del esmero con el cual yo barro lo que me toca barrer, puede depender algo que va a influir en toda la eternidad y en todo el universo. Porque es así, porque esto puede llegar a salvar un alma. Porque si yo esto lo hago por amor de Dios, incluso esforzándose y tratando, puede ser que de esto dependa la salvación de aquella persona para la cual yo he sido creado quizás para salvar a alguien. Y quizá la salvación de ese alguien no dependa de que yo vaya a China a predicar. Quizás sí, pero quizás no dependa de eso. Tal vez yo lo tenga que hacer, pero quizás lo que determine de que una persona concreta se salve o no, sea quizás el hecho de que yo, tal día que me tocaba hacer tal cosa, por ejemplo la limpieza de un baño, pensando en los demás, lo hice bien. Y eso no lo puede hacer ninguna otra persona. Ese mérito, esa forma de golpear el corazón de Dios que tiene este acto que yo estoy haciendo, no lo va a hacer nadie. Si yo no lo hago, quedará sin hacer, ¿no? La responsabilidad entonces, nuestros actos, viene de una conciencia que supera esto. Muchos de nosotros podemos estar dominados por este reduccionismo del que decía recién, reduccionismo a roles, y que tiene sus problemas. Entre otros problemas, tiene esto, que no es un problema psíquico, ¿no? Pero que es un problema el hecho de que una persona se vuelve irresponsable, no llega a tener a ver el valor. Es el soldado que en la batalla dice, cuando se asusta, dice, bueno, yo me escondo en la trinchera. Total, si no lo hago yo, otro lo va a hacer, otro va a disparar ese tiro que tendría que disparar yo. Y no lo va a hacer nadie. Es así. Quizá de que se diera su vida dependía la salvación de todos los demás. Y ahí está la diferencia entre el que se quedó al pie del cañón hasta el último momento, porque lo que me toca hacer a mí, me toca hacerlo a mí. Esa es la conciencia del héroe, o simplemente la conciencia del fiel, el que es fiel a lo suyo, ¿no? Lo que le han dado. Esto, como digo, depende de una cosa muy concreta, y de eso es la responsabilidad. Y la madurez volitiva radica fundamentalmente también en esto, en el tema de la responsabilidad. Implica también la madurez volitiva la fidelidad a las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? La fidelidad. Implica también la energía La madurez volitiva se manifiesta en la energía con la que se toman las decisiones y se llevan a la ejecución. Es lo contrario, por eso, de la veleidad, que siempre sobrevuela el plano de las cosas posibles y rara vez se concretan. Y también consiste, y es la cumbre, la corona de la madurez volitiva, en el amor de oblación. Es decir, en el amor que es capaz de inmolarse por los demás, en cualquier plano, el que uno le toque, primero en la inmolación por el amor a Dios, y después también el amor, en el amor a los demás, el amor a la esposa amada, el amor a los hijos, pero amor de oblación, es decir, de morir a sí mismo por el bien de los otros, ¿no? ¿Cuáles son los signos entonces de inmadurez? Que es a lo que apuntamos principalmente en esta charla, ¿no? Hay distintos signos o cosas que nos hacen ver que una persona tiene una voluntad inmadura. En primer lugar, la languidez en el querer, la bulia, que ya sería un caso más extremo, pero ese déficit de energía en el querer que tienen muchas personas, los caprichos, la inconstancia, la pereza, la siria, enseguida voy a detenerme un poquito más sobre estas cosas, ¿no? Primer síntoma de inmadurez de la voluntad. Segundo lugar, como se deduce de lo que dije antes, la irresponsabilidad en los deberes propios y en los compromisos asumidos, o la infidelidad en ellos, o el hecho, como decía recién, de pensar de que cualquier otro, o por lo menos algunos otros, pueden tomar mi lugar. No lo va a hacer nadie. Fíjense que esto es un problema gravísimo en nuestra sociedad. El padre y la madre que se separan y lo que... Bueno, pero de alguna manera lo que estos hijos necesitan de un padre como yo, bueno, pero de algún lado irá a salir. No sale de ningún lado. Él no cumplió lo suyo, nadie se lo va a dar. Ni aun cuando se pueda procurar otra cosa, como puede ser el cariño de los abuelos, de un tío, de lo que sea. No, eso no es lo mismo. No cumple nada. El sacerdote que abandona su sacerdocio, pensando esto, y ya de algún lado y vendrá otro. Sí, puede ser que vendrá otro, pero lo que yo tenía que hacer, lo tenía que hacer yo. Lo que dijimos antes, no se entiende eso. Se ha reducido a un rol, por eso piensa que es reemplazable. Nadie es reemplazable. Nadie es reemplazable en cuanto a la misión que Dios me tiene asignada. Cuidado con eso. Hay otras cosas que sí. Por otra parte, ninguno de nosotros es indispensable. Es decir, si Dios quiere prescindir de nosotros en un oficio o en alguna cosa, si Dios, a través de quien corresponde a nuestros superiores, o simplemente porque nos tenemos que enfermar o morir, Él decide que ya lo nuestro, ya está, se cumplió lo que teníamos que hacer, perfecto, eso es, no se va a parar el mundo por eso. Pero la misión concreta que yo tenía, o la cumplo yo o no la cumple nadie. No hace falta que yo esté en un determinado lugar para cumplirla. Eso Dios lo indicará. El hecho es cuando soy yo quien lo indica, yo el que cree que otro lo va a hacer, ¿no? Entonces ahí ya uno se está reduciendo. Entonces, signos de inmadurez volitiva. También es signo de inmadurez volitiva el moverse por respeto humano. La vergüenza en confesar la propia fe o de oponerse a lo que hace la mayoría, la masa. Que cuidado, cuando uno habla de la masa, siempre piensa en la masa del mundo, pero puede ser también la masa en una comunidad religiosa. También puede ser que en una comunidad religiosa haya actitudes que toma la masa y que están mal. Y que uno también sea un hombre de la masa, también en una comunidad religiosa. El hecho de estar en una comunidad religiosa no garantiza que todo esté bien. Y el hecho de que uno no se cuestione sanamente si lo que están haciendo los demás coincide con lo que manda Dios, con lo que mandan las reglas, con lo que mandan los superiores, también me convierte en una persona de la masa. Entonces todos pasan y nadie apaga la luz, y nadie paga, y pone por qué apagar la luz, y si no la apaga nadie, soy un hombre de la masa. También en eso hay una cosa tirada y como nadie la levanta, tampoco yo la levanto y ni siquiera me cuestiono. Hay una cosa que está sucia y nadie la cambia. ¿Por qué? Porque no, porque es que acá no. Y después digo, a uno le responde así, le responde muchas veces, cuando uno pregunta, nos responde el hombre masa, aún dentro de un seminario. No, acá no, no, es que no, acá no se suele lavar eso. No se suele. El hombre masa. Dice, pero ¿te parece bien que esté sucio? Bueno, entonces tenés que lavarlo vos, por más que no lo lave nadie. Tenés que ordenarlo vos, tenés que respetarlo vos. ¿Por qué no estás haciendo silencio ahora si es hora de silencio? No, pero es que acá generalmente el silencio más o menos se empieza a cumplir más tarde. El hombre masa, el hombre masa, defectos de la voluntad, ¿no? Signos de inmadurez, se mueve por respeto humano o se mueve llevado por la mayoría, no ha sido capaz de plantarse y de cumplir él lo que no cumplen los demás, no para mostrárselo a los demás, porque ahí vienen las actitudes también que después termina siendo inmadura, el que quiere ser el corrector de los demás, y eso lo hace simplemente porque él quiere mostrar que no es como los demás. No, uno no tiene que ser como el hombre masa, pero tampoco ponerse a mostrarlo, eso no hace falta. Cuando uno hace eso es porque ahí hay otro problema detrás, va por otro lado, ¿no? El signos de inmadurez también es el no tener motivaciones serias y profundas, el manejarse por motivos accidentales, secundarios, como podría ser el querer ser religioso para erudir las cargas matrimoniales, o tener la posibilidad de estudiar, que a mí no me la da quizás si me quedo en el mundo, pero acá me dan un estudio, ¿no? Me acuerdo una vez leí en un libro muy hermoso de Kimberly Hahn, la esposa de este gran converso Scott Hahn. Ella tiene un libro sobre el matrimonio, realmente que es espléndido. Y ella cuenta una anécdota de que estaba en su casa, ya católica, ya convertida, y había dos seminaristas que habían venido a visitarla. Habían venido a visitar a la familia, bueno, pero estaban con ella en la cocina, los había invitado a todos tomando un té, ¿no? Y estaban, estaban tomando ahí, de pronto apareció uno de los nenitos, era re chiquitito, casi un bebito que recién estaba empezando a caminar, y pasó delante de ellos con los pañales sucios, ¿no? Y bueno, causó gracia, todos se rieron, todo, y uno de los seminaristas dijo bueno, evidentemente, dijo como pensando él, evidentemente yo no sirvo para padre de familia, como decía, yo no me animaría a cambiarle esto, tener que estar, yo evidentemente no sirvo para padre de familia, ¿no? Y cuenta Kimberly Hahn que se puso seria y le dijo con seriedad, le dijo, no vaya a ser que estés siguiendo una vocación solo para huir de la cruz de la otra. Eso, las falsas motivaciones. O sea, si tenés que ser religioso sacerdote, tiene que ser porque querés lo que significa ser sacerdote, no para huir de la cruz de lo que implica el matrimonio. Como también si te vas a casar, no puede ser para, porque es para rehuir de la cruz de lo que es el celibato o la entrega total del sacerdote, ¿no? Como también es un motivo completamente inválido el hecho del que se hace sacerdote diocesano, porque él no se siente preparado para el sacrificio de tener que ir a misionar a cualquier lado, porque el sacerdote diocesano también tendría que estar dispuesto a eso. O el religioso que se hace religioso porque, y él no se siente estar toda la vida siempre en la misma diócesis, que se, sin salir, sin poder conocer otras partes. Esas son todas motivaciones falsas. Entonces, las falsas motivaciones, signos de inmadurez, estoy asumiendo una cosa porque en realidad huyo de la cruz del otro, cuando resulte, entonces, después más adelante en la vida, que descubra las cruces que tenía la vocación que yo elegí huyendo de la cruz de la otra, y vi que más o menos pesan lo mismo, ¿qué lo que voy a hacer? Voy a ser infiel. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Motivaciones faltan. Signos de inmadurez en la voluntad es también la falta de dominio sobre la vida instintiva, especialmente sobre el instinto sexual, problemas irresueltos en el plano de la pureza personal, el tema del dominio de la vista, el tema del dominio de la imaginación, y también en otros planos, no lo reduzcan esto al plano de la sexualidad, que hay otros planos que son a veces están más afectados por falta de madurez, el tema de la ira y del resentimiento, el tema de la violencia, que se manifiesta en muchas cosas, en los arranques de ira, en los caprichos, que a veces nosotros camuflamos y pretendemos de alguna manera disminuir en cuanto a la seriedad de las cosas, porque se encuentran en contextos que consideramos que ahí son excusables, porque estoy haciendo deporte, bueno, no se entiende que en el deporte se enojó. Miren, o sea, se entiende que quizá uno tenga pasiones espontáneas más intensas, pero no se entiende de que uno, si está trabajando en serio, no sea capaz ya de dominarlas. Que uno tenga entonces impulso, tentaciones más grandes estando en determinado ambiente, bueno, se comprende, pero lo que no se tiene que comprender es por qué no tengo dominio sobre eso. Entonces, si uno cree que se tiene que comprender el que yo pierda el dominio de mí en determinado lugar, entonces si yo en un partido de fútbol, de básquet, de esto, lo que sea, en la mesa de ping pong, yo me permito insultar, enojar, pegar, gritar y hacer cosas, bueno, también el día que yo tenga tentaciones contra la castidad, me voy a permitir todo lo que corresponda en ese lugar a excepciones y a faltas. Va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, ¿no? O parecido, puede llegar. También la inestabilidad afectiva, especialmente los cambios repentinos, bruscos, demasiado frecuentes de ánimo, de humor. Un día estoy contento y después ese mismo día a la tarde ya estoy enojado, estoy triste, estoy... Lo que es eso, eso ya muestra que evidentemente ahí hay cosas que no van, ¿no? ¿Cuáles son las principales deficiencias que nosotros vemos en el plano de la voluntad? ¿En qué cosas se concretan, digamos, ¿no? ¿En qué defectos se concretan? Esto, lo que mencioné recién, son síntomas que yo puedo ver que están presentes después quizá en defectos, ¿no?, de la persona. En primer lugar, señalemos algunas de estas principales entonces defectos donde cuajan estos síntomas que acabo de mencionar o algunos de ellos. En primer lugar, la pereza. Que repugnancia al trabajo y a la ociosidad, que puede manifestarse en varios dominios distintos, o en algunas personas quizá en todos a la vez, ¿no? Puede ser pereza en el orden físico, digamos, de que está siempre tirado, el que hace la ley del menor esfuerzo, o pereza intelectual. Hay personas que son recontra trabajadoras, pero no lo pongan con un libro, ¿no? Leer, estudiar, bueno, la pereza intelectual, pereza moral, la pereza, digamos, de trabajar en la virtud, la pereza religiosa, la pereza de cumplir las obras religiosas. En relación con la pereza, mencionemos también la sedia, que no es igual que la pereza. La pereza es una hija de la sedia. La pereza no es un vicio capital, la sedia sí. A veces se confunde cuando dice los vicios capitales, algunas veces uno enumera y dice pereza o asedia. No, no, es asedia. La sedia es tristeza de los bienes espirituales, hastío de lo espiritual por el esfuerzo, la cruz que conlleva. La pereza es una de sus consecuencias, pero no la única. Entonces, mucho más amplio, la sedia o asidia se opone al gozo de la caridad, como la envidia se opone al bien del prójimo. Son dos pecados de tristeza, hay dos especies de tristeza que la tradición ha señalado como vicios capitales. Son dos tristezas, la tristeza es tremenda en el alma, al punto tal de que hay dos vicios capitales, o sea, madre de pecados, que son especies de tristeza: la envidia, tristeza del bien ajeno; la sedia o asidia, tristeza del bien divino, del bien de la oración, del bien de la caridad, sobre todo del bien de todo lo que haga a la parte ascética, a la relación con Dios en la plegaria, en la lectura espiritual, etc., ¿no? Es un poco más estrecho. También tenemos como defecto clave, notorio de la voluntad, la tibieza espiritual y la mediocridad, que suele ser el resultado de la tibieza cuando ya se estableció en una persona. La tibieza espiritual es el relajamiento espiritual, es la flojedad de espíritu profundamente arraigada que neutraliza la dinámica de la voluntad en la tensión hacia la santidad. Tibio es lo que no tiene calor, no tiene fervor. ¿En qué? En la tensión, en la búsqueda de la santidad. Entonces vuelve a la voluntad lánguida, sin ilusión, resignada, ya está. Punto, un abandono, que después termina, el tibio termina por volverse mediocre, es decir, renuncia al mediocre, que ya, listo, por la tibieza largamente consentida, ha terminado por renunciar a la santidad evangélica y a quedarse con un más o menos bueno. No ser malo, tampoco estar exagerando con la buscando la cruz o cumplir las bienaventuranzas evangélicas como programa de vida, ¿no? Tampoco lleguemos a esos extremos. El mediocre es eso, ya está, como norma de vida. También la inestabilidad afectiva, que mencioné antes como síntoma, pero que también puede llegar a ser no solamente un síntoma que acompaña a otras cosas, sino incluso puede ser el defecto propio de una persona, lo propio de esta persona, es esos altibajos constantes, y sobre todo en ese modo propio que tiene, que es la personalidad caprichosa. El típico inestable afectivo es el caprichoso, o sea, se maneja por los caprichos, y los caprichos van variando, depende con qué se levantó, ¿no? Si hoy está encaprichado por esto, porque quiero que comer tal cosa, o porque no quiero hacer tal otra, o porque tengo ganas de esto, porque se me ocurrió aquello, y está siempre con los caprichos, ¿no? Y eso se da en todas partes, también en la vida religiosa. El religioso caprichoso también está, ¿sí? Y se puede manifestar en muchas cosas, ¿no? A medida que la vida religiosa avanza y se van cumpliendo objetivos, uno puede volverse más caprichoso que antes, si es que no venció este defecto en su momento. ¿Por qué? Porque muchas veces es cuando uno todavía está ahí, que depende de que otros me acepten o no, puede ser que uno afloje más los caprichos, pero cuando ya sabe que es irreversible, ¿sí? Entonces, todavía me pueden decir que mira, no te vamos a admitir a los votos, o a los votos perpetuos, por esto, entonces uno por ahí capaz que renuncia más. Pero una vez que ya está, ahora que me van a quitar los votos perpetuos, ya soy sacerdote, que ahora me sacerdote, si no me va el carácter, no me lo pueden quitar, punto. Entonces ahí, que no puedo entonces perder, aparentemente, cree, no puedo perder nada, entonces saltó todo eso que uno no había combatido, ¿no? Es como el esposo, como que cuando es novio, y todavía la chica por ahí le puede decir, mirá, con ese carácter yo con vos no me caso. Entonces, mientras tanto, buena letra, siempre de corbatita, bien afeitado, todo, cada vez que la va a llevar, lleva un ramo de flores. Una vez que ya está casado, ¿qué? Ahora se va a ir de la casa, ¿eh? Pum. ¿Con quién se va a casar? Ya está casado conmigo. Entonces ahí, pum, todo, siempre con la barba así sin afeitar, siempre desaliñado. Flores, ni se acuerda jamás del aniversario de la esposa, ni el día que se casaron, ni el cumpleaños, ni nada. Punto, ya está, es eso, ¿no? El objetivo conseguido, ya está, creo que no voy a perder eso. Ese es el hombre caprichoso, como digo, se da también en la vida religiosa, ¿no? Después la tristeza, la melancolía y ciertas manifestaciones depresivas, que bueno, pueden ser evidentemente, sobre todo estas últimas, pueden ser problemas más de orden biológico. Hay una depresión que no es causada por la persona, ni querida ni no querida, que es una enfermedad. Pero también puede ser responsabilidad de la persona el no poner los medios para hacer de su parte lo posible, lo que tiene que hacer. Muchos médicos señalan esto de que hay depresiones, por ejemplo, de que pueden controlarse, de que se puede hacer mucho, de que la persona podría llegar a vivir luchando y salir adelante, pero el problema es que la persona se abandona, que no quiere hacer nada, Y no es todo causal, no todo se debe achacar al problema de la enfermedad que tiene. También está la voluntad que ha renunciado a lo suyo. Y en ese plano, en la medida en que hay una renuncia, de esa parte por lo menos se hace responsable. Por eso la Sagrada Escritura, respecto de la tristeza, tantas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, insiste en el hecho de que uno tiene que combatirla con firmeza. Y si no pudiera ser combatida, no tendría ningún sentido de que esté diciendo esto y alertando a que se haga todo lo posible para oponerse a eso, ¿no? También es uno de los defectos, vicios de la voluntad, la insana dependencia. La llamo insana porque hay una dependencia que es normal y que no solamente es sana, sino que es virtuosa. La dependencia que impone la obediencia es una dependencia que yo me impongo. Yo renuncio a mi parecer y me comprometo a hacer lo que me va a mandar otro por el voto religioso de obediencia. Entonces, depender de eso no está mal. Y hacerme independiente de eso es pecado contra la obediencia. No me refiero, por lo tanto, a ese tipo de dependencia. Todos dependemos de Dios. Y no me puedo independizar de Dios sino pecando. Y todos nosotros, en cuanto religiosos, dependemos de aquellos en quienes hemos renunciado a nuestra voluntad y la hemos puesto en sus manos como modo de cargar mi cruz. Es el modo de cargar mi cruz y de salvar las almas. Yo podría estar vivito y coleando y hacer lo que quiera dentro del orden del bien con mi voluntad si no fuera religioso, pero elegí este modo de salvar las almas. Entonces, esa dependencia no es la que hablo, evidentemente, no es indebida y no es para nada mala, es virtuosa, es meritoria. Pero hay otra dependencia, en cambio, que sí es mala, nefasta, y que afecta a muchas personas, sobre todo aquellas que tienen ese problema que señalan muchos psicólogos, que es el hecho de tener una personalidad complejada, ¿no? De tirarse abajo. Muchas veces terminan siendo dependientes en cosas que no tienen que depender. Se puede dar la dependencia en varias cosas. En primer lugar, la dependencia respecto de algunas personas en concreto. Hay algunos que son falderos. El dependiente es lo que nos llama el faldero. Así como cuando el niñito está siempre colgado de la falda de la madre, hay algunos adultos que están colgados de las faldas de alguien, que no es el superior ni quien tiene que ser, ¿no? Están siempre, como se da el defecto del otro, que no entra acá porque no es un defecto de la voluntad, de otro orden, está el que tiene el complejo de mamita, el que siempre está buscando a alguien para tenerlo debajo de la falda. Entonces, y sobre todo, esto se da con los que van llegando nuevos. Los tipos esos que chupan y que necesitan tener satélites, ¿no? Y eso se da, es un defecto que aparece en muchas comunidades. Por eso el fenómeno es estudiado en los libros de psicología de la vida religiosa, porque se da esto en comunidades. Pueden ser comunidades educativas, y en una comunidad religiosa se da también el que siempre tiene que tener su satélite, cuando nadie lo puso a eso, porque es distinto a que uno lo ponga encargado de esto, encargado de este grupo de personas, bueno, vos encárgate de ella, enseñale, pues bueno, evidentemente, eso. Pero de parte del otro, ese que es el complejo, digamos, ese de dependencia, el complejo faldero, o sea, de dependencia de una persona, toda vez que me dice, entonces voy a hacer una cosa y miro a ver si él mira con aprobación o no tiene independencia, no se da cuenta que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer porque está mandado y no porque le gusta o no le gusta a aquella persona. Si está, es la conciencia la que tiene que ir guiando eso, ¿no? Hay personas que hacen las cosas bien cuando está alguien a quien yo quiero agradar. Si no está él, no me importa cómo va a salir. O al revés, no lo hago hasta que no esté la persona, porque lo hago siempre para quedar bien con aquel. Entonces, es el satélite, ¿no? Eso son dependencias indebidas. Después ahí depende, y esto puede incluso ser una enfermedad. Es la enfermedad que se llama la codependencia. Las personas que viven con un adicto suelen crear esta especie de dependencia que llega a ser enfermiza. Es el codependiente. se da sobre todo en mujeres que son dependientes, por ejemplo, de un marido violento. Entonces, obran incluso contra su propio bien y contra el bien de su familia, protegiendo de forma indebida, que termina siendo perjudicial para la persona violenta, no la ayuda. Las madres que amparan al hijo drogadicto y que racionalizan todo, viene el hijo con un olor a cerveza que emborracha a la madre nada más que de olerlo, y ella dice, no, y habrá estado en un lugar donde los otros tomaron, pero él, no, mi hijo, ¿cómo vas a decir, es tan bueno, no? Y le ve actitudes raras, y el hijo le dice que tiene 4 elefantes rosados dentro de la habitación, y la madre no sospecha que puede estar fumando marihuana, no, y no sé, entrarán por la ventana a la noche, pues saldrán, no sé, yo no los vi, pero él no me va a mentir. Y entonces lo va protegiendo y nunca lo lleva al médico, o no llama a uno, mirá, me parece que este o está drogándose, o se está juntando con amigos que lo están emborrachando, o no sé. Son las codependientes. Son codependientes, ¿no? Eso se puede llegar a... Bien, dependencia de las personas. Dependencia de ideas. Hay personas que son dependientes de las ideas, del qué dirán, de las modas, de las conductas de la fama, de las conductas de la masa. Entonces tenemos personas, incluso religiosos, que se dejan manipular por la opinión pública, por la propaganda, por los gustos de la mayoría. Esto se ve en el seminario, uno empieza a usar una expresión que es una expresión incluso que degenera el lenguaje, y al mes todo el mundo no puede prescindir de esa frase, no tiene otra frase ya para calificar las cosas que eso, que está mal dicho, y no se lo saca uno más. Y después van, lo repiten, incluso después terminan hasta predicando con esos giros, pensando que todo el mundo lo va a entender, cuando es una estupidez que inventó uno. Y esto es así, y ustedes saben, pueden poner ustedes más ejemplos que yo. Y lamentablemente, fíjense que estos son modos de dependencia, porque cuando uno, y termina gustando uno, porque se hace el oído esas cosas, cuando en realidad, a veces, es una chabacanería. Y muchas veces no es tanto como eso, pero voy a decir, pero ¿qué evangelización de la cultura estamos haciendo? Tampoco. Es que uno tiene que aspirar a que tengamos el finoli, eso es el otro extremo. No es una cosa o la otra, esto no es un péndulo. No hay que hacer dialéctica. No hay que hacer dialéctica. La persona cabal, la persona completa, no necesita entonces ser una pinturita para no ser un lingera. Se puede ser perfectamente una persona acaba sin tener que ser una pinturita, pero las otras cosas después uno realmente va perdiendo el gusto. Imagínense qué gusto puede llegar a tener uno por leer, no sé, una poesía de Lope de Vega o una página del Quijote, todo si habla con, se maneja todo el lenguaje que tiene, se reduce a 123 palabras, no tiene más, usa todo, tiene estos clichés con los cuales reemplaza todo por un cliché. Todo es el coso ese. El coso ese puede ser el auto, puede ser el superior. ¿No vieron el coso? ¿No vieron el coso ese? El coso puede ser el balde, puede ser, el colectivo, puede ser el libro, puede ser el apunte con el cual tenía que estudiar, puede ser el policía que vino. El coso ese, ¿no? Y eso son dependencias, cuidado, son dependencias de la masa, de ideas de masa, ¿no? Y finalmente la dependencia de las situaciones anímicas, esta es la más peligrosa de todas. Hay personas que necesitan sentirse bien. Este tipo de dependencia es tan peligroso que es el que suele empujar a las adicciones. Porque como necesita sentirse bien, se desespera por buscar algo que lo ponga en buen tono. Estas personas son las que un día descubrieron de que la tristeza se le iba tomando un poco más de vino del que tomaba habitualmente. Estaba contento, chispeante, entonces encontró un circuito más corto para llegar al placer que el tener que ir por el circuito de la cruz. Entonces hacía un corto circuito. Entonces, cada vez que se siente mal, recurre, sabe, que en vez de meditar, en vez de levantar el alma, en vez de tratar de ser más, de rezar más, de ser más esforzado, simplemente es más fácil tomarse una cerveza. Y le puede pasar con eso, le puede pasar con la droga, le puede pasar con ponerse a ver una película, en vez de ir a meditar o a rezar, porque estoy medio bajoneado, no tengo que hacer nada, pongo la computadora, la televisión. Entonces crea eso. Esta dependencia de los estados anímicos, de tener que sentirse bien, suele generar, por lo general, digamos, habitualmente, conductas potencialmente adictivas y muchas veces actualmente adictivas, ¿no? Bien. En estos defectos de la voluntad también tenemos que señalar los contrarios. Todos los defectos que estoy mencionando son defectos que de alguna manera son defectos deprimentes de la voluntad. Pero también hay defectos de la voluntad que son los contrarios, de una energía desbocada, o sea, la voluntad alocada. Y en esto, sobre todo, tenemos que señalar el tema de la soberbia y del amor propio. Acá la voluntad es la voluntad no que se deprime, no que se tira abajo, no que depende de otro, no que es lánguida, sino la voluntad que trata de imponerse. ¿No? Pero imponerse en el sentido equivocado, ¿no? La soberbia, el amor propio. Que fíjense, hay un gran psiquiatra que falleció hace varios años atrás, psiquiatra gran católico italiano, que se llamó Giuseppe Vattuone. Él tiene varios estudios donde él señalaba que la soberbia, sobre todo cuando se vuelve patológica, enfermiza, como en algunos casos, él dice, suele ser la reacción que tiene la persona ante un complejo injusto de inferioridad. Es decir, esas personas que tienen esos arranques y que quieren imponerse a los demás, son personas que por lo general, en realidad, lo que tienen de sí mismo es un complejo de inferioridad muy grande. Lo cual llega un momento en que ya no aguantan más de sentirse, porque el complejo de inferioridad no tiene nada que ver con la humildad. El complejo de inferioridad es la persona que se siente inferior, pero no quiere ser inferior. Se siente humillada porque se ve inferior. Entonces está con resentimiento por la inferioridad. El humilde, el santo, en cambio, se considera inferior a los demás y está re contento por ser así, porque de esa manera se oculta al mundo como se ocultó Cristo. Entonces, ese no tiene ningún resentimiento, pero el que tiene complejo de inferioridad, en cambio, es una persona que se siente sin dones, sin cualidades, o feo, o despreciado, pero no quiere ser eso. A él le gustaría ser el más inteligente, el héroe, el chispeante, el que es el centro de todo, pero no puede. Entonces está con una inferioridad resentida. Y eso llega un momento en que termina explotando, entonces produce el salto, así esa especie como de crisis histérica, donde la persona está siendo mandando a todo y a mí nadie me va a mandar, y punto, es la explosión que suele ser efecto de eso, ¿no? Pero esa, y ahí tenemos ese efecto de la voluntad, que en muchos casos no es una enfermedad, en algunos sí, y eso evidentemente estaría reducida la responsabilidad, ¿no? Pero en algunos casos sí hay libertad en eso, porque uno se da cuenta y no lo corrige, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, por último, las posibles causas de estos defectos de la voluntad? Las causas pueden ser distintas. Voy a señalarlas nada más porque este tema sería largo de exponer, pero por lo menos sí de enumerarlas. En primer lugar, puede provenir de la falta de capacidad para tomar decisiones y para decidirse por un fin o por una meta determinada. Según cuáles sean las causas, evidentemente será después el trabajo que uno tiene que hacer. No todas vienen de todas estas causas, vienen de una, vienen de otra, vienen la combinación de una o dos. Entonces uno tiene que ver los efectos de la voluntad propios de cuáles de estas causas quizás provienen. Entonces de ahí se elabora el plan de trabajo que uno tiene que hacer, del cual no vamos a hablar ahora. Entonces, en primer lugar, la falta de capacidad para tomar decisiones, o sea, la falta de capacidad de determinarse por una cosa, por un fin, por una meta determinada. También de la falta de valoración de la fuerza atractiva de los fines. Uno tiene fines, tiene valores, pero no son suficientemente atractivos como para seducirnos. Uno no está suficientemente enamorado de los motivos por los cuales realiza las obras que realiza. Entonces no tienen fuerza. O tienen fuerza cuando yo normal o bien, pero en los momentos de dificultad donde uno se mueve solo por el amor que llega a tener, como la madre que una cosa es preparar la comida para los hijos cuando ella está contenta con sus hijos, otra cosa el día que se levantó con fiebre y todo, se va a levantar a preparar la comida a los hijos si los quiere mucho. Porque realmente ahí ya no hay ninguna cosa sensible por ellos. Entonces, pero depende de cuán intenso sea su amor, es capaz de arrastrarla o no a un acto que es heroico. Por eso, a veces nosotros tenemos motivos, pero no son suficientemente potentes como para movernos en cualquier situación. Falta de valoración. Y de la falta de valoración viene la falta de amor. También puede venir de la debilidad de la voluntad en la dirección interna. Es decir, ¿qué es esto? Es la falta de energía en esa función organizadora del mundo interior de los sentimientos, instintos, tendencias, pasiones, deseos, ¿no? Esto es lo que le pasa al caprichoso, que los estados de ánimo lo dominan, no tiene suficiente energía para poner orden en el mundo interior. Capaz que en el mundo exterior sí, capaz que es ordenado con su ropa, esto, otro, pero en sus pasiones, su afecto, entonces falta energía en lo interior, ¿no? En la falta de capacidad de resolución. Esto es lo que le suele pasar a las personas emotivas, las impulsivas, los abandonados, los negligentes, los incontrolados. Puede depender también pueden provenir estos defectos de la falta de fuerza de voluntad hacia el exterior. O sea, para vencer las dificultades, los obstáculos que se interponen en la meta que uno se ha propuesto, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de personas ante las dificultades exteriores. Un tipo de persona es aquella que frente a una dificultad se agranda. Las dificultades, al contrario, parece como que activan la capacidad de desafío que tiene la persona. Empiezan a surgir dificultades y la persona como que toma más energía. Muchos de los santos que han hecho obras extraordinarias han manifestado esto. Un Don Orione, un San José Benito Cotolengo, parecía que salían cada vez más dificultades, un Don Bosco, aparecían más dificultades y parecía que se agrandaban frente a ellas, bueno, evidentemente por la confianza que tenían en la providencia, pero las dificultades no lo achicaban. Y después tenemos otro tipo de personas que aparece una dificultad grande y al contrario, se desinflan totalmente. La dificultad no es un desafío para ellos, o sea, no actúa como desafío, sino directamente como aniquilar la poca voluntad que tiene, ¿no? Es el caso de los indiferentes, de los resignados, de los deprimidos, ¿no? Puede provenir también los problemas de la voluntad de la insuficiencia conjunta de estos dos, o sea, al mismo tiempo. Porque uno puede tener una y no la otra, puede tener dificultad de regir y gobernar el mundo interior, pero no el mundo exterior. O puede tener dificultad para regir el mundo exterior, pero no el mundo interior. O puede tener dificultad para regir los dos, que es lo que suele pasar, porque es medio difícil que sea por separado. Pero bueno, algunos psicólogos, como Lersch, un gran famoso psicólogo, él señalaba que se pueden dar por separado. O bien se pueden dar juntas, ¿no? También pueden provenir de cierta incapacidad de esfuerzo. Todo proceso volitivo, aún el proceso volitivo sobre el dominio de nuestros actos interiores, el querer intenso, implica tensiones corporales y musculares. Fíjense, uno estuvo haciendo esfuerzo por entender un texto de Aristóteles y evidentemente que para eso hay que usar nada más que la materia gris del cerebro, y sin embargo terminó después con un dolor de cuello impresionante porque estuvo retensionado. Así que tiene que ver el cerebro con la espalda. Bueno, pero evidentemente que somos una unidad, entonces todo esfuerzo volitivo pone en tensión toda la persona, y hay algunas personas que realmente apenas ven que algo implica, aunque sea en el orden espiritual, que implica un esfuerzo corporal, o sea, transpirar, abandonan lo que están haciendo. Es un motivo suficiente para renunciar a cualquier acto volitivo el hecho de que esto vaya, me exija que me voy a terminar cansado. Y es así. Después también muchos defectos de la voluntad provienen de una deficiencia en la técnica de la voluntad. Por eso es importante el tema de educar la voluntad. No es que uno no tenga voluntad, es que no tiene técnica. Lerz, este autor que cité antes, él pone este ejemplo. Dice, hay personas que se tensionan exageradamente cuando tienen que hacer una cosa y no la pueden hacer. No porque le falte energía, sino porque la utilizan mal. Y él pone el ejemplo de este, dice, hay personas, por ejemplo, que piensan, que quieren aprender a andar en bicicleta, y cuando están tratando de andar en bicicleta, están tan tensionados que se agarran con tal fuerza al manubrio que no pueden dirigir la bicicleta, quedan como fijan el manubrio, no la pueden mover. Están haciendo una fuerza excesiva. Fíjense que no es falta de fuerza, sino el exceso de fuerza, pero mal distribuida. Entonces terminan tropezando, chocando, no pudiendo doblar. Y no porque sean débiles, sino porque no tienen técnica en el manejo. Entonces son las personas, por ejemplo, que tienen capacidad para tomar una decisión, para hacer pro y contra, pero lo hacen de tal manera que terminan desorganizándose en esa energía y pierden mucho de lo que podrían hacer por esa culpa, por ese defecto que tienen. Desgastan sus energías de forma equivocada, lo cual, por eso esto se puede aprender. Por ejemplo, los libros del padre Irala, que muchas veces habrán escuchado, sentido, citados, ayudan mucho a esto, a saber cómo utilizar nuestras facultades de forma normal, no de forma súper excepcional, de forma normal. Enseña simplemente cómo actúa una persona normal, punto. Que a veces, no, pensando que nosotros actuamos de forma normal en todas las cosas, no nos damos cuenta de las anormalidades que hemos ido asumiendo en nuestra vida, por costumbres, por hábitos, ¿no? También puede provenir estos defectos de la falta de impulsos del fondo emocional y afectivo, que evidentemente emplea también la voluntad. En este caso ya es un problema más físico que volitivo, y ahí muchas veces necesita ayuda de un médico, ¿no? Y finalmente señalo como causa lo que se llama el espíritu de complicación. Hay personas realmente que no pueden llevar a cabo una obra, o después se empantanan y terminan cayendo en la presa de todo, porque son realmente complicados. O sea, todo lo que pueden hacer fácil lo complican. Es así. Entonces evidentemente se terminan desanimando, pero no porque las cosas sean así, sino porque piensan de manera complicada, obran de manera complicada. Entonces evidentemente no se puede hacer repetidamente o diariamente una obra que realmente sea, que exija tanta complicación de pensamiento, no se termina agotando, entonces no persevera. Dice, pero es que la obra exige tanto. No exige para nada eso. Pero él se complica, todo lo que puede hacer en 4 pasos lo hace en 16. Y esto no se puede hacer más de 4 días. Y esto se da muchas veces, lamentablemente es así, ¿no? Le buscan la quinta pata al gato y etcétera. Tantos dichos que tiene el refranero popular para hablar de las personas complicadas muestra que son muy frecuentes. Y son personas que terminan ellas mismas anulándose, ¿no? Bien, por último solo lo menciono, en este librito sobre la maduración de la personalidad tienen, cuando se habla de la madurez de la voluntad, la madurez volitiva, hay un examen de nuestra madurez volitiva que uno puede emplear justamente para ver Si uno tiene defectos en la voluntad, que haya que trabajar, corregir. Todo esto que he mencionado es corregible, por lo tanto nuestra voluntad puede trabajarse, puede crecer. La voluntad es fundamental, evidentemente, tenerla bien educada, porque de la capacidad de la voluntad dependerá entonces también la virtud y cómo vamos a practicar y vivir la virtud, de ahí que sea tan importante. El tema propiamente entonces de la educación de la voluntad será objeto de otra conferencia distinta de esta. con esto ya tienen por lo menos un pequeño panorama de este tema tan importante. Bien, dejamos acá. Tenemos unos minutos, así que si quieren hacer alguna pregunta, si hay voluntad de hacer alguna pregunta. Padre, la mala educación de la voluntad que solemos traer al entrar al noviciado, a la vida religiosa, se puede decir que, por ejemplo, es más de el momento de identificarlo con los estudios secundarios, o el anterior, o depende más de la familia, con el tiempo, o qué se podría hacer al respecto. Bueno, me parece que eso depende de cada caso singular. Yo creo que muchísimas personas que llegan a la vida religiosa con problemas de voluntad, eso lo acarrean desde la familia, ¿no? Digamos, si una familia educa bien la voluntad a los hijos, por más que el colegio no se lo dé, lo mismo uno puede superarlo del colegio, ¿no? De todo modo, como somos seres libres, a veces hay personas que la educación buena que reciben en la familia la distorsionan por su cuenta y no la quieren recibir. Pero por lo general es un defecto no querido, sino porque no se enseña a la familia cómo educar la voluntad de los hijos. Algunos lo hacen, algunos padres lo hacen muy bien, pero otros no lo pueden hacer. Y también eso yo lo he visto, por ejemplo, en familias, me han contado eso, ¿no? Familias numerosas, ¿no? Dicen que es muy distinto la forma en que ellos educan a los primeros hijos y a los últimos, porque también se van cansando, ¿no? Entonces, tienen muchas, son jóvenes, con los primeros hijos ponen toda la carne en el asador, hacen todo, pero ya con los últimos, eso los últimos a veces pueden ser más caprichosos. Decía que ya no somos, estamos viejos, ¿no? Entonces, están con menos fuerza, ¿no? Entonces, a veces pasa cansancio, lo que sea, ¿no? Pero y muchas veces no es por malicia, sino porque no saben, nadie les ha enseñado, ¿no? Nadie les ha enseñado. Eso lo decía muy bien Monseñor Cafarra, antes de ser cardenal, tenía una conferencia que sobre el tema de la preparación al matrimonio, y les hacía esta comparación. Dice, todos ustedes, decía, estaba hablando a personas casadas, novios, ¿no? Él le decía, todos ustedes, dice, no, estarían completamente en desacuerdo que un seminarista que recién está empezando pretendiera confesarlos o pretendiera celebrar la misa, porque usted dice, no, pero lo vas a hacer mal, no sabes hacer, no estás preparado. Ustedes se exigen para una cosa tan importante como esa, no quieren que les vaya a predicar uno que recién está aprendiendo. Dice, pero ¿de qué vas a predicar si no sabes? Tenés que aprender muchas cosas, no sabes técnica para predicar, pero tampoco tenés doctrina, no has leído. O sea, ustedes quieren que él se prepare y estudie, pero dice, no se dan cuenta de que lo mismo vale para el sacramento del matrimonio, ¿no? Ustedes piden que lo que van a recibir desde un púlpito esté preparado por lo menos con 7 años de estudio. Pero lo que ustedes tienen que hacer con los hijos, la educación que les tienen que dar, toda la práctica de las virtudes, quieren directamente largarse a hacerla habiendo tenido un cursillo de 3 días. Entonces, no hay escuela. ¿Quién le enseñó? En teoría tenían que enseñárselo la familia de ellos, ¿no? Pero le ha pasado lo mismo, estos tampoco tuvieron escuela, entonces nunca hubo una escuela. Salvo algunas familias, bueno, que lo han hecho más, o algunos que se han preparado, pero por otra vía. Entonces, falta eso, ¿no? A veces no saben cómo hacer. Las preguntas que uno recibe de muchas personas casadas sobre el tema de educación de los hijos muestra eso, de una avidez, de que uno les enseñe y les diga, también pensando que uno les va a tirar una fórmula mágica, ¿no? Que no existe. Que tiene una paciencia increíble. Pero bueno, pero ciertamente que hay muchas cosas que uno les puede decir, no lo saben. De qué hablar, cómo hablar, qué educar, qué tolerar, qué no tolerar, hasta dónde exigir, cómo castigar, cómo no, cuándo no castigar, cómo se corrige. Todas esas cosas no lo saben. No es que se aprende así nomás. Algunos sí, otros no. Padre, con respecto a, también esta, a la génesis de este déficit, a la educación de la voluntad, ¿hay alguna relación y si la hay, cuál sería entre el rol del padre y, digamos, en, no solo en el ámbito familiar, sino también en la sociedad? Y en la educación de la voluntad, el rol del padre es fundamental, porque la voluntad es energía y es autoridad. Y la idea de autoridad y de respeto viene por el padre, no exclusivamente. La madre tiene mucho, pero el padre es el que impone el respeto, ¿no? Entonces la ausencia del padre en la familia es uno, de hecho, se señala, eso hay estadísticas, estudios sobre el tema de las consecuencias que tiene la ausencia del padre, y muchas están relacionadas con todo el tema de la voluntad, aparte de los caprichos, sobre todo el tema de la violencia, el no poder dominarse frente a las insinuaciones para entrar en el mundo de la droga, no poder dominarse, no es el hecho de que sino que no tienen fuerza de voluntad para decir no a la masa que son sus amigos, ¿no? Y eso todo viene porque no tiene una figura paterna, digamos, sólida. Ojo, no tiene una figura paterna sólida. No es que no tenga una figura paterna. Puede uno tenerla, pero no es sólida. Entonces la ausencia del padre se considera los dos aspectos, ¿no? Cuando el padre no está, o cuando el padre está, pero no está. Digamos, está presente, pero está ausente en la parte espiritual o como modelo. Entonces las dos cosas. Y eso, claro, después repercute en toda la sociedad, porque cuando el problema es de 1, 2, 3, 4, 5, 10 familias, todavía se puede solucionar en la sociedad, pero si esto es una cosa masiva, el problema de la ausencia paterna influye en toda la sociedad, ¿no? Porque esos padres que están ausentes de su familia son los que gobiernan la sociedad. Es una persona que no da, que no tiene autoridad respecto de su familia, la ha abandonado, lo que sea, y después gobierna. ¿Con qué autoridad? La única que le queda es otro tipo de autoridad, es la imposición más violenta. La autoridad moral no tiene, si la ha perdido, ¿no? Y eso influye. Nosotros vivimos una sociedad que tiene una crisis, un déficit gravísimo de autoridad, porque tiene un déficit gravísimo de figura paterna en todo, ¿no? Es muy muy muy lindo en los relatos que lo hace. Hay dos relatos que son, hay varios relatos, pero hay dos que son clave, ¿no? Del relato de la retirada italiana, sobre todo de los alpinos, que era el cuerpo más selecto del frente ruso, cuando les ordenan retirarse, que tienen que, para retirarse, tienen que, como los hacen, los meten como en una bolsa. Entonces resulta que no tienen que avanzar sino retirarse, pero retirarse tienen que derrotar a los ejércitos, porque los ejércitos ya los han rodeado por atrás, y tienen que los alpinos del frente, los que descienden, creo que del río Don, el que viene justamente del Beato Don Carlo Ño, que viene de capellán de ellos, hay dos o tres capellanes, uno de él. Ese tienen que vencer 11 batallas para poder retirarse. Por eso él cuenta en su libro Cristo entre los alpinos, dice la gesta más heroica del ejército italiano, de los alpinos, porque la parte de los soldados regulares se desbandaron, no tenían preparación. Los alpinos, tipo más, era el cuerpo, digamos, ya clásico, ¿no? Y aparte todo era gente de montaña, porque uno entraba en el regimiento alpino simplemente por la región en que vivía. Era gente de montaña y le tocaba entonces entrar en los distintos regimientos de alpinos, ¿no? Toda gente de montaña, todo tipo realmente hechos era el cuerpo más selecto, ese y el de los Bersaglieri, ¿no? Y esos fueron los más heroicos, ¿no? Entonces 11 batallas, y vencieron las 11 batallas, rompieron 11 frentes con ejércitos a veces el doble más grande que el de ellos, a costa de miles y miles y miles de muertos, ¿no? Pero vencieron y lograron salir los que pudieron salir, ¿no? Bueno, pero en eso una de las cosas más interesantes es Había soldados que quedaron en medio, estaban ahí, ellos no tenían órdenes, decían, ¿qué hacemos? Están viniendo, no saben si está viniendo el ejército enemigo, si lo están siguiendo y todo. Pero una cosa interesante es, de todos modos nosotros acá no nos tenemos que mover. Si fuese necesario movernos, nos lo va a avisar el general tal, porque el general tal, que era el general que estaba a cargo de ese régimen, no me acuerdo cuál de los cuerpos de alpinos, ¿no? El general tal es nuestro padre. Entonces pone el autor, yo leí la de Don Carlo Gnocchi, ese relato, y el que hace en forma novelada, pero basándose en hechos históricos, porque él también estuvo ahí, Eugenio Corti en Il Cavallo Rosso, el caballo rojo, ¿no? Eso es un clásico, ¿no? Y él cuenta para los alpinos, ¿no? El comandante en jefe de ellos realmente era un padre. Él sabía, o sea, él me protege como mi padre. Si yo tengo que morir es porque él, porque es necesario para el bien común. Él no me va a abandonar porque, o sea, si yo tengo que quedarme acá, si él no me manda a avisar que yo tengo que retirarme, está. O sea, la confianza que tenían se basaba, y Eugenio Corti cuando lo relata dice, esto es una cosa muy interesante para nuestra sociedad, dice, en la cual hay como una especie de alergia al paternalismo. Dice, pero los soldados del cuerpo de élite cumplieron cada uno con su deber hasta la muerte porque confiaban en sus superiores como su padre y lo llamaban así, nuestro padre el general. El general, simplemente un soldado, punto, ¿no? No idealizado, punto, realmente porque la relación era paterna. Y por eso fueron héroes, ¿no? O sea, por la confianza. Si mi padre me dice que tengo que estar acá, porque evidentemente él no me puede sacar, necesita que yo esté acá. Si él necesita, o sea, no es porque me abandona. Y de hecho era así, ¿no? Muchas cosas. Pero esto es por el sentido de la paternidad, cómo influye en todo, ¿no? Cuando se da. Y se da por autoridad, no necesariamente tiene que ser paternidad de sangre. Porque eso, como en este caso, es simplemente es. Era el superior militar, pero la confianza en la protección que tenía sobre él, ¿no? Bueno, listo, estamos hablando.